donde pegamos el chicle abajo de la mesa y en el freezer, los agujeros de la pared, en el papelito que está en el bolsillo, abajo del plato cuando hay repollito, en el paladar. Se le va el sabor. Atrás del volante queda colgante. Ahí sí lo agarran como se enchastra.